un saludo a todos los que sintonizáis con la radio del deporte, la radio marca de Telsi para toda la provincia, también a través de CBS y por supuesto en el que portamos en el día de hoy. Tenemos una nueva edición de Echa en Punta en este jueves 6 de septiembre de 2012. Estaba en hacer un esfuerzo en el 9, en el delantero, porque es ahí donde se tres partidos, y eso que juega sin un 9 de referencia, juega con un media punta y actuando de hombre más adelantado como es por ahora. Pero está claro que la competición es muy larga, que las lesiones, que las lesiones y las bajas formas acaban llegando, que es bueno tener alternativas. Como alternativa para, imagínate que en Córdoba vas perdiendo 2-0, 2-1, 1-0, y necesitas urgentemente un 9 puntos, un 9 con otras características, que aproveche los centros desde las bandas de los jugadores y de su compañía. Por eso el Elche ha intentado con un esfuerzo, y por eso, como yo os adelantaba a la marca, lo ha intentado con Seiri, lo ha intentado con Keriu, y lo ha intentado con Sinamo con Gómez. Pero son futbolistas que todavía, a pesar de sus edades, 33 cumplidos de Keriu, 31 para 32 cumplidos de 25 cumplidos de Keriu, y Sinamo, que tiene 17, es el más cotizado por ahora, pero están viendo muchos más equipos y sus altas pretensiones al estar en paro y no tener que pagar ningún traspaso, pues han hecho que el club haya prácticamente, digo lo de prácticamente, porque lo único que yo nunca se puede decir es que hago el club, pero prácticamente haya desestimado a día de hoy el reforzarse de la mitad de la recorrido. Damos dos parejas con lo que os acabo de contar. Finalmente el club cierra y no haga ese esfuerzo, sino el bien, sino el mal y por qué. Bueno, pues tenemos ya algunos comentarios, ahora os cuento más de la actualidad del primer equipo, que hay muchos temas, en Rosa, cuéntanos. Fernando, este dice me parece bien, ya que no tiene dinero, pero entonces que no venga humo, de que van a venir, van a fichar a un delantero y luego no traen a nadie. Joaquín Cafra, sin la mal, dice que hay los rusos. Los rusos pagan un poco. Javier Ortiz, para mí está perfecto el equipo y funciona muy bien. Se debería reforzar cuando falle. Daniel Ferre se veía venir. En estos tiempos sabía que era muy difícil tener algún delantero. Por los que somos, haremos lo posible por estar en lo más arriba. Seguimos leyendo, dice Javier Plano, me parece muy bien. Vamos a probar esta Navidad con lo que tenemos y con Che Alonso y lo mejor, la mejor delantera en 20 años. Y que haya gente que no se lo cree. Bueno, pues seguís, podéis seguir dejando vuestros comentarios en Facebook y Twitter. Ya sabemos que no hay salida para todos, o para los que tengáis ahora mismo conectados en las redes sociales. Pero bueno, más o menos nos sirve de muestra para medir la temperatura de los aficionados. El equipo que sigue entrenando, para lo que verdaderamente es importante, lo que pasa es que nosotros entendemos. Hablamos de fichaje cuando hay noticias de fichaje. Y la verdad es que mientras haya posibilidades, nosotros vamos a contar. Otra cosa es que al final suceda o no suceda. Yo sí queremos desviar la atención, y mucho menos. Yo lo que estoy deseando es de hablar del partido de Córdoba. Lo que estoy deseando es seguir hablando de esto magnífico arranque. Lo que pasa es que, bueno, si hay posibilidad de una noticia, pues lógicamente la vamos a contar. Como también el hecho de que ayer también nos avanzamos, que en esa reunión con los capitanes, el les ha propuesto a los futbolistas, cuando la primera ascenso va a estar en torno a los 4 millones como el año pasado, que ellos hicieron un esfuerzo en caso de no conseguir siquiera meterse en el interior. De manera de comprometerles más para que, si no se consiguiese, ya sabéis que el club ha prometido regalar los abonos la temporada que viene, los 8.000 que ahora lo tienen, simplemente sería un desastre económico, ¿no? Para la próxima temporada, si el equipo no se mete por lo mínimo en el interior. Pues esa es una propuesta que los jugadores están estudiando y que al final sale o no vale. Como también otra de las cuestiones que les puso encima de la mesa es el pago de los atrasos, sobre todo de los atrasos del año pasado. Se pagaron dos cantidades, una a final de julio que se cobra y otra que se hizo a final de agosto, bueno, el 6 de septiembre, y han pasado 6 días desde la nómina de agosto y estos 6 días que han pasado de la fecha que se les dio, y desde luego pues, no es tan grave como, pues, no sé, en algún sitio se ha querido vender, ¿no? Y bueno, porque hoy se le preguntaba al capitán de Elche, a Alberto Mantecón, pues si estaban muy enfadados con el capítulo de las primas, perdón, de las primas de las cantidades que se les dio el año pasado, si estaban muy preocupados, con que no se les hubiera pagado la nómina de agosto, estamos en el de septiembre, a mí desde luego me parece nada. Sobre todo porque el propio Mantecón ya ha vivido en su cara. 6 meses, 5 para ser más exactos. Y la verdad es que entonces sí hablaban de reconocían que no lo estaba pasando bien, y por eso yo no creo la versión de la gente. Y hablamos de todo lo contrario, que se han sacado las cosas de contexto y que el club está cumpliendo con los pagos. Estamos hablando. Thank you. solo dinero, cuando ha entrado dinero por las campañas de abono presente o por otras partidas, y no hay a estas alturas ciertos posibles de retraso y dinero más. Y claro, me parece que empiezo a pensar que mientras no haya dinero para ello, le toca poner. Además, sabemos que no sabemos mucho el interés de su entrada en el Elche. Se dejan las posturas claras. ¿De aquí qué humano? ¿Cuál es la función de cada uno? Si tomamos claro que la misma dirección y se deja claro ya en pleno mes de septiembre, esto puede ser, de nuevo, una batalla campal. No aparecemos y mira que pasan presidentes, consejeros, directores, entrenadores, etc. Espero que, insisto, que se quede en anécdota y se pueda solucionar esas diferencias internas. Entramos ya con voces de protagonistas. Lo que quiero es hablar del partidazo del domingo entre dos rivales directos y la lucha por el ascenso. presión de asistencia de movilidad, patrimonio e incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial y en el camino de vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. En Sierra Morta, donde te confamos y se merecen los mejores cuidados y tú los mejores precios. Grupo Sierra Morta Comercial. Para mantener tu coche en plena forma, ven a talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres para venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en forma de bicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero. José Cavaloyes Sons 26 y 54 Elche, teléfono 965-43-7809. ¿Qué confías? Yo confío en ti. Y de hecho, bueno, y sobre todo creo, esa es la clave. Y quienes verdaderamente sentimos nuestro color, lo vamos a dar todo por él. Compromiso Elche Club. Si el Elche no se clasifica para el playoff, los abonados tendrán gratis el carnet de la próxima temporada. Y si se asciende a primera, tendrán un descuento equivalente a su abono. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol. Patrocina Provisan y Fibra Ascensor. Taller auxiliar del calzado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazos, aparado, dividido y rebajado. Otaviego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Otaviego, en Elche, teléfono 627-57-6622, mail, corte automático arroba otaviego.es. Marca Elche Punta. El análisis a punto del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. El 19 minutos nos metemos en las 2 de la tarde. Estos son los puntos de Radio Marca para todos nuestros oyentes, los oyentes del deporte. La radio que hace afición. Estamos en jueves, el próximo domingo juega Elche en Córdoba. Hemos lanzado una pregunta en relación al tema de fichajes. Prácticamente está descartado que el club se vaya a reforzar ya hasta el mercado invernal. Y os preguntamos a través de las redes sociales qué os parece esta decisión del club. Rosa, cuéntanos. Pues por aquí dice Roberto Arronis, dice que hace falta un delantero porque si se lesiona todo, ¿qué? Dice Robin de Chanel, deberían reforzar a Cuartillo y Paco Peña. Eso irá de cuatro. Cristian, ahora no echamos de menos ningún refuerzo. Quizá más adelante algún bache del equipo nos arrepintamos. De Gafas dice, genial, poco bueno se puede hacer, se puede encontrar a estas alturas que tiren de delanteros y que tiren de cantera llegando un momento. Jorge Ortega, imagino que la situación económica no es para tirar cohetes, por tanto lo primero que tienen es tener contentos a los que hay ahora en Madrid. Y por último te digo que Iván Manrique nos dice, no me parece ni bien ni mal, aunque un defensa más no vendría nada mal. Uy, si ya empezamos con problemas de estos. Bueno, pues es lo que hay, lo que está claro es que yo tampoco confío en los fichajes normalmente que están en el paro y no te digo nada de los veteranos que buscan ya firmar el contrato de su vida para colgar las botas. No es aconsejable. Eso no quiere decir que una vez te salga un Fernando Niño de porno y que te salga fantástico. Y eso que vino, no lo decimos de otra forma, pero vamos, no vino en plenitud, pero claro, tenía tanta calidad que aún así fue un gran fichaje. Pero normalmente, tanto en el mercado interno como sobre todo a estas alturas, porque ahorita en el paro ya es muy difícil. Hablamos con el capitán de este consejo de Antipón, que reconoce que el club está cumpliendo con los pagos, que se le ha dado demasiado bombo algo que no lo merecía, y que todos estos temas pues prefieren dejarlos ahí en el plan, porque lo que les interesa es el partido de Antipón. No, que no les gusta, está claro que están en estos temas cuando deportivamente les está muy bien y todo lo que se decía de ahí, que es equivocarme a todos, ¿no? Todo va genial, todo lo deportivo se va muy bien y todo 5 euros, que hoy en las nubes está la entrada más en el billete, aunque ha habido problemas con el tema de los billetes. Al final saldrá a las 3 de la mañana del sábado, bueno, de la jugada del domingo ya, pero desde la estación de autobús, no de la estación. Le preguntamos a Mantecón si esperaba un partido como el día de Lerma. Claro que mencionamos la rivalidad en cuanto a aquí, complicado, pero nacional. Todos sabíamos los problemas deportivos que tenía un poco el Hércules y que bueno, fue la recuperación un poco, pero no se puede hacer la y ya te digo que no creo que es pasión. Y de la situación exactamente igual el año pasado, las alturas, 3 partidos, 3 victorias, líderes en los siguientes 3 partidos, se perdieron los 3, se puede aprender de la experiencia, va a ser lo mismo, no, esperemos, ¿no? Hombre, en fútbol no te puedo decir que no vamos a perder, hablamos de la última de las alturas, así que yo creo que más que las primeras jornadas y las últimas, yo creo que todos vamos a mirar como más para que tú a tus recetas. El próximo domingo yo te voy a pedir a tu mirada combinada con las cosas.

feo, pero si ponemos todos los datos en la balanza, pues es una muy buena estadística porque son 9 goles a favor y 2 en contra, más 5. Ya lo firmamos, ya 3 partidos, pero más 5. Pero bueno, dispuestos a poner todos, a buscar carencias, evidentemente están en la parte, no en la parte de atrás, pero en el sistema defensivo, porque en este tipo de moderno atacan todos y defienden. ¿Cómo va el rival al Elche? ¿Cómo va Miguel Ángel Pena, ex jugador del Elche Club de Fútbol, a su ex equipo? Pues, ya jugamos. No por el equipo que ha hecho, porque yo creo que al final es verdad que es un gran equipo y que el final tiene que estar arriba, pero sobre todo porque creo que está jugando muy bien. Yo lo he visto en partidos y la verdad que se mira para muy para adelante, tiene mucho potencial, la firma muy bien y están haciendo las cosas muy bien, y los partidos de fútbol le han ganado bastante a los colorados. Entonces yo creo que en ese sentido es un rival a tenerle muy en cuenta, pero nosotros no tenemos, como he dicho anteriormente, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Yo creo que nosotros sabemos que cuando vamos a el máximo cada uno y que cuando somos capaces de demostrar nuestras armas, somos un equipo igual que el hecho más difícil de batir. Entonces sabemos que el domingo tenemos una gran ocasión ante nuestro público y vamos a darlo todo muy bueno para que se pueda quedar los 3 puntos aquí y mostrar una buena imagen del equipo. Sí, yo creo que igual, yo creo que es el partido más bonito de la jornada. Yo creo que de hecho la buena la cogió también el club, porque bueno, así significaba el partido, pero creo porque también porque realmente son dos grandísimos rivales, dos rivales que bueno, que a priori es muy difícil, pero a priori quieren de estar arriba con las plantillas que tienen. Y creo que al final pues bueno, se va a ver un gran espectáculo. Nosotros pues bueno, por nuestra parte esperemos que haya una gran afluencia de público, y creo que sería muy importante para el equipo que estén en todo momento con ellos como los últimos partidos, que no ha sido fácil hacer nada, que han hecho que muy importante. Y creo que en este tiempo bueno, tenemos una gran ocasión para olvidar el partido de Lugo, que bueno, prácticamente se ha olvidado ya con los errores que te he dicho anteriormente que tenemos que corregir, y bueno, ganar este partido pues, para ponernos en una situación muy buena. Sí, yo creo que bueno, en lo personal muy contento porque bueno, primero porque el equipo bueno, aún no ha perdido, que eso es importante, creo que para mí, para todo el grupo, para mí como entrenador, más aún. Luego porque se han ganado un gol, yo creo que eso es muy importante también para el equipo, y luego sobre todo por el clima de todos, pues, bueno, yo creo que en líneas generales estamos haciendo un gran grupo, porque puedo como jugar en cualquier momento, y claro, por jugar desde la primera jornada de liga, creo que es un privilegio, y eso pues si cabe hay que entrenar mucho más diariamente para que no perder este sitio, y bueno, y el domingo, como pues, te digo, poder ganar en casa para poder hacer un poco de vida confiando que te importa. Bueno, pues ahí están las palabras de Miguel Ángel Pena, reconociendo que el equipo juega muy bien al fútbol, es uno de los rivales a batir y uno de los equipos que van a estar en la pelea por el ascenso. Terminamos ya la encuesta porque nos queda apenas un minutito. Recordamos qué opinan de que el Elche finalmente haya descartado el reforzarse hasta allá el mercado del invierno. Rosa. Pues a contar que dice mientras la noche siga bien, pero como se acaba de estar aquí, pues, salga bien. A Jaime Luis dice que lo parece muy bien,